Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Bueno, que entro como elefante en cacharrería, en cacharrería. Programa Generación Suicida, otra vez estamos aquí. Y la verdad es que es un placer enorme volver aquí a Revi Rock Studio, Revi Radio. El que os habla, Charlie Rock and Roll. Hoy estamos en el programa solito, no tenemos a Óscar de Vega, que la verdad es que con cuestiones laborales, él está, como hemos dicho en nuestros programas, en el HDC Festival, currando como Dios manda, pero también pasándoselo bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea la hora que nos estás escuchando. Es un placer estar aquí poniendo rock and roll. Tenemos dos horas de potente rock and roll de la escena nacional. Esa escena underground que nos vuelve tanto, tan locos, tan locas. Y estamos abriendo con los Jolly Jokers de Valencia. Pedazo de jodida banda de rock and roll. Y ese nuevo trabajo, Loud and Proud, uno de los mejores discos de este año y sucesivos. Yo, para mí, uno de los mejores discos que ha salido de la escena nacional. Machaca a un montón de gente. Devil's Can, ese rollo Social Distortion, es absolutamente impagable. Para los que no hemos podido ir a la Kena, ni hemos podido ver a Social Distortion ni nada parecido, pero bueno, tenemos a nuestros queridos Jolly Joker. Como decíamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya sabéis, Generación Suicida, emitimos todos los domingos de 12 a 14 horas en directo desde Revi Radio, Revi Rock Studios. Mañana lunes, en Templaria Radio, a las 8 de la tarde, hora española, 15 horas, hora de Uruguay. Joder, cómo se me van los pies, me cago en la leche. Y que se me va, miércoles. Perdón, jueves de 18 a 20 horas, en Asalto Mata Radio Rock. Ahí estamos, Generación Suicida. New Orleans. Venga, disfruta de los Jolly Joker, que ahora metemos más caña. Bienvenida, bienvenidos. Loud and Proud, Loud and Proud. Ese último trabajo de los valencianos Jolly Joker. Una de las de los valencianos, de las bandas valencianas, que nos la pone y nos pone muy, muy, muy cachondos. Puto y jodido rock and roll para iniciar aquí Generación Suicida. Revi Rock Studio, Revi Radio. Y vamos a seguir con una banda también desde Valencia que va a estar concretamente el día 24 aquí en Madrid, el 24 de junio, en la sala Rockville. La verdad es que una gozada poder verles de nuevo y que aterricen aquí en Madrid. Esto que empieza así. Ahí entra la batería. A ver si adivináis lo que es. Tiene muchísima relación con los anteriores Jolly Joker. De hecho, son muy, muy, muy amigos. Y me consta que son muy seguidores de Pau, el anterior cantante de Ushuaia. Los pies, pero quieres seguir. Y este tema, Corazones Eléctricos, Sangre y Revolución, al final, cocinado a fuego lento. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Han quitado la red, pero a ti te da igual. No te pueden. Es la sangre y su revolución. Aquí estás, aquí estás. Es distinto esta vez, hay más ganas. La verdad es que uno de estos temas, cocinado a fuego lento, medio tiempo intenso, y la verdad es que me apetecía ponerlo muchísimo este tema, y pertenece a su último trabajo, Arte y Oficio, del año 2019, y no sé, la verdad es que sin menospreciar evidentemente el resto de disco, pues bueno, uno tenía muchísimas ganas de volverlo a escuchar y pincharlo aquí en la radio, evidentemente. Creo que son absolutamente fantásticos, y el 24 de junio los podréis ver en directo en Madrid, lo cual es absolutamente alucinante. En la sala Rockville, 24 de junio, estarán Corazones Eléctricos. Vámonos con más rock and roll, y de Valencia nos vamos a Sevilla, tierra de mucho calor, mucho calor. Pinball Wizard, fantásticos, a mí lo mismo. Nos lo ponen como escarpias todos los pelos que tenemos, los pocos pelos que tenemos. Magic Tree, perteneciente a ese último trabajo que han sacado Pinball Wizard, Main Millennials Great Again. Disfrutando Generación Sweet Zira. Que ahí estaban sonando, concretamente el tema Magic Tree. Ah. de esta gente tan absolutamente brutal llamada Pinball Wizard. Y bueno, aquí Joe, el guitarrista de la banda, es el que se encarga de meter esa voz principal en este tema, que además cierra ese último trabajo de los sevillanos, Pinball Wizard. Absolutamente brutales. Yo la verdad es que no tengo palabras para decir todo lo buenos que son, ¿no? A mí me ponen los pelos como escarpias, y hemos tenido la suerte de poder verles bastantes veces en directo a la banda, y desde luego es una de las bandas que uno recomienda sin dudarlo de poder verles en directo. Y bueno, y es que no sé qué deciros más. Ya sabéis que se me deshago en elogios con bandas como Pinball Wizard. Y bueno, pues vamos a seguir. Bueno, ya lo hemos anunciado por las redes sociales, en nuestro Facebook, pero ya sabéis que hoy tenemos la visita de dos bandas. Primero de Paralelum, una banda de metal potente que os va a gustar, lo vais a disfrutar. Y si no conocéis, yo creo que es un buen descubrimiento. Y luego tendremos la visita de la gente de Garra, punk rock, cañero, potente, combativo, activista, para meter el dedo en el ojo, como se suele decir. Eso será en la segunda hora del programa de Generación Suicida, el que os habla Charles Rock and Roll. Y bueno, hoy no tenemos a Óscar de Vega, que está currando en el HDC Festival. Y vamos a continuar con más bandas. Una de las bandas que va a volver y que, bueno, ya tienen fechas de conciertos en directo y que yo espero que tengamos ya temas de adelanto de lo que es el próximo trabajo, es esta gente tan absolutamente fantástica, que yo doy mucho a ver la lata con ellos, con ellas, mejor dicho, y que, bueno, ellas, para, bueno, tener ese lenguaje inclusivo que muchas veces yo creo que desde los medios de comunicación no lo apoyamos los suficientemente. Así que ellas, La Mendinga, como decíamos, van a volver, vuelven, ya tienen fechas de conciertos, pero bueno, van a venir con nuevo trabajo. Yo estoy deseando escuchar temas nuevos, pero por lo pronto, como no tenemos ningún tema nuevo, espero que llegue pronto, vamos a pinchar algo de La Mendinga. Ya no está sola, perteneciente a su último EP, así que yo creo que este tema es de los que además tocan la sensibilidad, ¿no? Yo creo que si eres medianamente sensible y tienes algo alojado en tu cabeza y en tu corazón, yo creo que te va a llegar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no estás sola, La Mendinga! Sabía el final del cuento, sabía cómo acabar. Se encontró con un desierto justo debajo del mar. El sol doraba su piel, vivió un invierno sin besos, y todo fue para bien, y todo fue para bien. Ya no estás sola, la abandonaron tus besos, y la atraparon las horas. Ya no estás sola, la abandonaron Bueno, bueno, bueno, ya no está sola la mendinga. Como decíamos, lenguaje inclusivo. Ellas, la mendinga, y que también sirve, evidentemente, para el grupo anterior, para nuestras queridas Pinball Wizard, donde tenemos a Memphis a la voz principal, aunque Magic Free, el tema que pinchábamos anteriormente a la mendinga, pues estaba ahí Joe cantando y llevando la voz principal o la batuta concretamente en ese tema. Lenguaje inclusivo, la verdad es que yo creo que muchas veces la mayoría de las veces los medios de comunicación no lo tenemos en cuenta, y yo creo que bueno, hay que hacerlo, sobre todo para apoyar determinadas cosas, determinadas actitudes que están ahí muy, muy vigentes. Y muchas veces yo, en mi caso, siempre lo intento a más no poder, pero es verdad que muchas veces metemos el cuezo, como se dice, y la gamba, y no apoyamos como debemos con este tipo de cosas, como es el lenguaje inclusivo, que mucha gente dice que es una tontería, pero bueno, a mí me parece que no es nada de tontería. En fin, no me voy a meter en jardines, porque si no, pues bueno, yo sé que a lo mejor hay gente que dirá, madre mía, pero en fin, ahí está, y bueno, no se nos iba metiendo en jardines, como también nos metemos en jardines, en unos jardines muy particulares, Doctor Deseo, y ahora comentamos, ¿eh? Pequeña botella en la playa, atravesando los siete mares, con un mensaje escrito al silencio del capitán a su marinero. Aún te sigo queriendo, aunque no estés, estás. Habían pasado más de 100 años. Un chaval la encontró en la arena. Dicen que estaba llorando cuando escribió un mensaje a la mar, al viento. Hoy cumplo 14 años, me siento una mujer, mi cuerpo no me acompaña, no sé qué hacer. Ojalá llegue pronto tus manos, ya no puedo más, estoy tan sola. Pequeña botella en la playa, atravesando los siete mares, con un mensaje escrito al silencio del capitán a su marinero. Aún te sigo queriendo, aunque no estés, estás. Habían pasado más de 100 años. Un chaval la encontró en la arena. Dicen que estaba llorando cuando escribió un mensaje a la mar, al viento. Hoy cumplo 14 años, me siento una mujer, mi cuerpo no me acompaña, no sé qué hacer. Ojalá llegue pronto a tus manos, ya no puedo más, estoy tan sola. Ojalá llegue pronto a tus manos, ya no puedo más, estoy tan sola. Bueno, la verdad es que es de estos temas que te dejan, la verdad, con un pozo muy amargo si uno se mete a indagar y a meterse en lo que es la letra, ¿no? El cuento de la botella y sus dos mensajes. Bueno, lo que suena Doctor Deseo, esto pertenecía a uno de sus últimos trabajos. La fuerza de la fragilidad. La verdad es que hemos tenido la suerte de entrevistar varias veces a Doctor Deseo, ¿no? Y es una de esas bandas que a uno le deja marcado, sobre todo hablando con Francis, ¿no? Y este tema, como decíamos, el cuento de la botella y sus dos mensajes, habla de algo tan vigente como es la transexualidad, mujeres que se sienten hombres, hombres que se sienten mujeres, y cómo pues la sociedad todavía seguimos, la gran mayoría de la sociedad sigue machacando ese tipo de historias. Y bueno, concretamente este tema sirvió pues para que Francis, a raíz de una noticia donde un chaval, yo creo que eran de 14 años, o yo creo que menos todavía, muy, muy jovencito, pues se suicidara por este tipo de cuestiones. Ahí está, esa es la realidad, y bueno, que sirva un poquito para concienciar, ¿no? Ya nos gustaría a nosotros poner desde aquí las canciones y que os cambiaran un poco el chip, ¿no? Pero por desgracia tenemos claro que no cambia demasiado, pero bueno, ahí lo dejamos y ahí lo intentamos. Y ya que hablamos de Doctor Deseo, pues vamos a irnos con alguien que también tiene mucho que ver con Doctor Deseo, y concretamente con Francis. Hablamos de Quique Babas, y Quique Babas y la desbandada con Kim Putreaj en su momento grabaron lo último, un disco en directo, donde, bueno, pues también ahí estuvimos por ahí pegándonos una buena juerga. Trampas caídas y fantasmas en directo, ese es el último trabajo de Quique Suárez, Quique Babas y la desbandada, y bueno, ahí está, vamos a pincharlo, que suene, a ver si no nos falla la técnica, y suena. Bueno, trampas caídas y fantasmas. Ahora seguimos hablando y comentamos. Muy buenísimas noches. Ha sido un verdadero placer venir hasta esta parte de Madrid para celebrar el 25, 30, 40, no sé, el aniversario del Babas que se subió a cantar a un escenario. La verdad es que mola. Y la canción dice: quizás sea por algo de la infancia, la tiza frente a la nariz, papel de plata para el bocata, o aquel primer vino al comer en la comunión de tu mayor hermana. Al fondo dentro de la luz siempre te toca a ti apagarla. Y cuando desde arriba caes, ves que del suelo ya no pasa. Y con los ojos cerrados, joder, qué fácil es. Versos para el trapa. Tú al que no veo desde hace años, desde aquella mala pata. Por canción y bonachón, por más hierro que un arado. En un mal viaje a Chahue, la suerte le ha petado. Si lo veis adelgazar, para mí que esto no es normal. Qué mal le sienta la corbata, hay que ver

versión. No suelo poner mucho yo versiones y ese tipo de cosas, pero bueno, ha caído en mis manos el disco doble, que es el 30 aniversario de esta banda que viene desde el norte, llamada Flitter, y que a mí personalmente me flipan una puñetera barbaridad. Y hemos tenido la suerte, además, de poder entrevistar a Javi Flitter de esos 30 años, 30 años que parece... bueno, es alucinante. Y bueno, como decíamos, en el disco, son un doble disco, viene un tema que es concretamente La Silla Eléctrica, evidentemente de Barricada. Vamos a ver si no me falla la técnica. Y bueno, vamos a ver si suena. Y bueno, que lo disfrutéis. Y bueno, ya tenemos por aquí los invitados, así que ahora seguiremos con caña. Lo que suena Flitter. ¿Por qué llorar en silencio? La Silla Eléctrica. O vivir de rodillas. Así aprovechamos también para dedicárselo a esa memoria del Boni, que le queremos tanto y que tanto nos ha marcado. Entre rendijas, solo oyes palabras duras. Perseguido por la policía, manchega su dios el asfalto para borrar la pesadilla. Que no tenga esta carrera, que el infierno se aproxima. Llevo una antorcha en la mano, porque la noche siempre es fría. Dos prisas, dos prisa, si quieres aplastarme ahora. Dos prisa, dos prisa, preparar la silla eléctrica. Hace ya mucho tiempo que comenzó la partida. Somos carne de batalla por una causa perdida. Con tus luchas callejeras han temblado las columnas. El viejo castillo de piedra va perdiendo sus blancuras. Daos prisa, daos prisa, si quieres aplastar. Daos prisa, daos prisa, preparar la silla eléctrica. Si te estorban las cadenas, rómpelas y ponte en pie. Lucha por no ser esclavo y no preguntes por qué. Bueno, pues ahí estaba sonando esa silla eléctrica, esa versión de Barricada hecha por nada más y nada menos que Flitter. 30 aniversario, 30 añitos de Flitter, que hemos tenido la suerte de poder ver la gran mayoría, bueno, casi desde los inicios. Y bueno, y hemos tenido también la suerte de poder entrevistar a Javi. Y la verdad es que es una absoluta gozada. Venga, vamos a seguir, y vamos a seguir con una banda que concretamente, bueno, los invitados que ahora vamos a entrevistar, que ya os hemos hablado y os hemos comentado que son la gente de Paralelum, tocaban en Madrid y abrían para Paralelum, esta banda que a última hora, bueno, se incorporaron porque la banda que iba a tocar, evidentemente, ya lo anunciamos de aquí desde el programa también en su momento, pues por COVID y este tipo de cosas, pues no pudieron estar. Pero los que sí cubrieron la baja fueron esta gente de Madrid que se llaman Bedlam Queen y que estarán la semana que viene, el domingo que viene, estarán aquí en el programa y bueno, nos harán un pequeño acustiquito y este tipo de cosas que desde luego nos gusta una barbaridad. Lo que suena, si no nos falla la técnica, se llama Beast Inside. Y fue que además con lo que terminaron además el concierto en la sala Barracudas junto a Paralelum. Si no me equivoco, a lo mismo estoy me equivocando y metiendo la gamba de unas maneras absolutamente tremendas. Bueno, si me están escuchando la gente de Bedlam Queen, no me matéis, no me matéis. Bueno, Beast Inside. Bedlam Queen. Bueno, pues ahí estaban sonando Bedlam Queen, que abrieron y compartieron escenario con nuestros invitados, que los tenemos aquí. Ahora vamos a comenzar en unos minutitos lo que es la gente de Paralelum. Pero bueno, sí, por ahí me decían también en el WhatsApp, me estaban diciendo, Traca, me estaba diciendo, oye, no, pero que Bedlam Queen tocaron en Hora Rock en Fuenlabrada. Sí, vale, sí. Eso fue el 11 de junio, pero anteriormente estuvieron tocando en la sala Barracudas junto a Paralelum. Y anteriormente estuvieron tocando en el Gruta 77, concretamente dentro de lo que fue ese concierto, ese evento del proyecto Rocking Ladies. Así que tiene razón, pero también hay que decir que la verdad es que la gente de Bedlam Queen se lo están marcando un montón de conciertos y bueno, la verdad es que mola mucho, tienen su toque y ya como os hemos dicho, la semana que viene estarán tocando aquí, harán un pequeño acústico, un par de temitas en acústico por lo menos y bueno, y les tiraremos de la lengua. Vamos a pinchar un tema más antes de meternos ya de lleno con nuestros invitados que son la gente de Paralelun y bueno, dar las gracias a todas y a todos los que estáis ahí escuchando. Y nos vamos a ir con una banda raruna, porque no vamos a, vamos a mentir. Se llaman Elizabeth, vienen de Euskal Herria, y la verdad es que han sacado un disco, Versinia Pestis, que es absolutamente oscuro, retorcido, pero tienen un tema que se sale de toda la norma, ¿no? Y nos metemos en heavy metal como muy, muy ochentero. Y diréis, jodo, pues la verdad es que eso puede ser, pues puede ser, Nosotros tenemos muchas ganas de poder verles en directo aquí en Madrid, pero tendremos que esperar a verles o irnos para allí, para Euskal Herria, para poder verles. La verdad es que ahí suenan esta gente Elizabeth y luego ya después enlazamos con Paralelun y tenemos ya aquí nuestros invitados. Vamos a ver si suena y no nos falla la técnica. A ver si suena. Este tema se llama Black Mass. Y nada, así que todos los heavies y todos los heavies que estáis ahí, sacar esos cuernos y pegaros bien el cuello, que luego decís que meto mucho puncarreo y este tipo de cosas. Así que venga, sin que sirva esto de precedente. Y es que, bueno, Black Mass, Elizabeth, desde tierras de Euskal Herria, seguimos Generación Suicida. Bueno, bueno, bueno, yo estoy seguro que ya con el cambio de ese heavy metal ochentero empezaréis a todavía a sacudiros más todavía el cuello, ¿eh? Sí, la verdad es que hemos sido un poco bruscos, ya sé, es domingo y no debemos ser bruscos, pero bueno, a ver, tampoco pasa nada, oye, así de despertáis un poco lo que suena, Bad Thugs. De la gente de Parallelum, que los tenemos aquí. Vamos a ver si nos funciona la técnica y este tipo de cosas. Vamos a ver. Muy buenos días, buenos días. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, chicos, por venir, porque se agradece esto de un domingo, ¿eh? Hombre, el domingo aquí se vive bien. Tampoco. Bueno, tampoco. No nos vamos a quejar, ¿eh? Estas cañitas. Estas cañitas, sí, esto es la historia. Bueno, como decimos, nuestros primeros invitados, Parallelum, que la verdad es que yo tengo muchas ganas. Yo creo que es la primera, bueno, la primera entrevista en persona, no. Porque yo creo que de las primeras que hicimos fue en Radio Vallecas y la hicimos en persona. Efectivamente, sí. Esa fue cuando lanzamos el primer EP allá por 2015-2016. Hostia, me cago en la leche, en el 2015. Pues por ahí. Bueno, parece que estemos hablando de la época de los dinosaurios, ¿eh? Ya ves. Joder, me cago en la leche. Bueno, un poquito más viejos. Y luego el siguiente trabajo, que es el primer LP, que lo tengo por aquí, que lo tengo aquí, eso lo hicimos telefónicamente. Me estoy equivocando de estas cosas, pero bueno, al margen de ese primer disco que yo lo tengo por aquí también y de la primera entrevista que hicimos, lo que está sonando es de ese último trabajo que habéis sacado. Efectivamente. ¿Cuándo lo habéis sacado? ¿Recientito? Pues fue a finales del año pasado, fue en octubre. Octubre. Bueno. En agosto fue el primero, este fue en octubre, el 10-11 de octubre del año pasado. Sí, la grabación fue en julio, ¿no? Y salió en octubre, sí. Bueno, yo me imagino, yo ya os he visto en directo, que lo decíamos, que os vi en la Barracudas, pero bueno, antes que nada, que no, yo doy mucho la barrila con esto y que la gente se quede ahí. ¿Cuándo podemos veros en directo ya a Parallelum la próxima vez? El sábado que viene. Que es día 20. Sábado 25, en Móstoles, en la Asociación de Músicos de Móstoles, en el Polígono Rosales. Es muy fácil llegar al lado de la DGT. Bueno, y hay que decir que vais a compartir además con bandas de diferente pelaje, que yo no sé cómo se lleva eso, ¿eh? Vosotros que sois muy metaleros, muy toco, toco, toco, taca, vais a compartir con bandas de punk rock la gran mayoría, así que vamos a decir quiénes son con los que tocáis, además. Sí, que estaría feo no decirlo, ¿no? Pues vamos a decirlo. A ver, que a mí los punkis no me gustan mucho, ¿eh? No te va nada eso. Bueno, además, como no conozco a las bandas, si no los nombramos, ¿para qué vamos a nombrar a Calamoza, no? Vamos a nombrar a Escaramuza, vamos a nombrar a Delirio Crónico y vamos a nombrar a De Bruces. No, son tres grupos, tú dices, no pegáis. Bueno, es que no pegamos en muchos sitios, porque como hacemos cosas un poco diferente, mezclando cosas y estilos, pues lo mismo tocamos con metaleros que con rockeros que con punks y estamos a gusto con todo. Claro, fíjate que lo estabas tú diciendo ahora mismo, ¿no? Sí, yo os he puesto la etiqueta de metaleros porque, a ver, el sonido es muy metal, muy potente, pero no tenéis una etiqueta, no se os puede meter, ¿no?, en una etiqueta concreta, ¿no? Pues yo creo que no. De eso, o sea, se trata. Eso es lo que intentamos. Metemos un poco de todo. Hay thrash, hay metalcore, hay partes más puncarras, más californianas, hay rock noventero, pues yo que sé, hay un poco de todo. Y eso entiendo que lo tenéis muy claro a la hora de meteros a grabar, porque por ejemplo, este último trabajo, ¿qué diferencias uno puede encontrar respecto al anterior que lo tengo yo aquí en formato físico? Bueno, pues el Bazot son. Fue parido de una manera muy, muy diferente a como se fue parido antes de Roots, y yo creo que se nota, ¿no? Fue parido en el confinamiento, cada uno fuimos componiendo en casa lo que podíamos hacer, y eso con Under the Roots no fue así. Under the Roots fue compuesto íntegramente en el local. Entonces ya desde el arranque de la composición ya cambia todo. También fue compuesto en unos tiempos un poco oscuros, ¿no? Pues estábamos todos sin saber muy bien qué iba a pasar, encerrados en casa, estábamos... Pues bueno, con todo lo que... No voy a contarle a nadie lo que ha pasado. Exactamente, pero a ver, afecta, ¿verdad? Estamos hablando de que es algo que afecta a la música. Y me imagino que a la hora de poneros a componer, como dices, se nota, ¿no? Sí, claro, al final nosotros no tenemos una idea preconcebida cuando vamos a componer de vamos a componer este rollo, o este rollo tiene que ser... O vamos a hacer una canción de metal y otra más punk y otra más tal. No, al final hacemos lo que nos sale. Y es verdad que yo creo que es un disco más oscuro en cuanto al concepto y en cuanto a sonido que el primero, que era muy visceral, muy muy directo, y este quizás es más oscuro. ¿Pero uno tiene claro ese sonido o sale también de una forma espontánea? Aparte de un poco lo que estáis comentando de, bueno, la pandemia afecta, pero ¿teníais claro cómo debía sonar? Bueno, no, no tenemos nada claro, nada más que cuando vamos a... alguno tiene una idea, la expone, se toca, si hay variaciones o si alguno de los componentes no le cuadra, pues se buscan alternativas. Uh-huh. No es algo que esté premeditado. Uh-huh. O sea, tiene que ser un conjunto de todo. Sí que es verdad que a nivel conceptual, letras y tal, este disco es bastante más homogéneo que el anterior. Este sí que tiene un hilo conductor, y es un hilo conductor bastante oscuro. Es ¿conceptual? Sí, no es un disco conceptual como tal, pero todas las letras van un poco en la misma línea, ¿vale? Uh-huh. Yo cuando empecé a trabajar las letras sí que tenía una idea clara de por dónde quería ir, también viendo un poco por dónde iba el sonido, porque las dos primeras canciones que compusimos pues ya iban sonando más oscuras, iban siendo más, uh-huh, más no depresivas, digamos, pero sí que tenían un sonido un poco más interior, ¿no? O depresivas, que tampoco va a ver, que tampoco es lo que sale muchas veces. Y bueno, pues las letras son, hablan todas un poco de, pues lo dice el título, ¿no? De Bad Thoughts, de todos estos malos pensamientos que muchas veces nos bloquean a todos, o que surgen de lo más profundo de nuestro ser, a veces, uh-huh, no entendemos, o lo que hace que a veces tengamos falta de confianza, sí, o que no, o incluso que pensemos mal de las acciones del resto, y a veces el problema lo tenemos nosotros en nuestra percepción del mundo. Bueno, pues va un poco, todo el disco va un poco en esa línea. Toma ya, madre mía. Entiendo que tú llevas las riendas a nivel de letras. Sí, Diego, las letras las hago yo, sí. ¿No tenéis vosotros el resto de banda tentación, entre comillas, de meter un poquito ahí la mano? No sé si se le... Eso es terreno prohibido. Es terreno prohibido, ¿no? No, prohibido no hay prohibición. Oye, entiendo que él tiene una forma muy particular, yo creo que a la hora de escribir letras, ¿eh? Sobre todo, yo no entiendo demasiado inglés, pero sí más o menos voy cogiendo un poco las nociones, y yo creo que tiene una forma muy especial de escribir, ¿no? Sí, nosotros aportamos ideas, pero al final el que hace las letras es él. Metemos un poco más de baza en el tema de inglés o español. Uh-huh. Bueno, hay veces que alguna canción nos suena mejor en español o nos suena mejor en inglés. Al final el que decide es Diego. Bueno, tanto no, hombre. A ver, por ejemplo, sí que en este disco hay una canción que es Newborn, en la que sí que la idea la traté con Juan, con el batería. Él tenía un concepto en la cabeza que quería desarrollar, y como él compuso la música, pues traté de me explicase un poco en qué se había basado, qué ideas tenía para componerla. Entonces ahí sí que intenté trasladar un poco la idea que tenía Juana a nivel de letras. Uh-huh. Es verdad que en este disco me han dejado, he tenido más libertad, porque en el disco anterior muchas de las canciones venían compuestas hace muchos años, uh-huh, incluso de antes que entrase yo en el grupo. Entonces yo ahí mantuve los títulos y me adapté al título que tenía la canción inicial para, uh-huh, intentar construir una historia o una letra. En cambio en esta, pues bueno, hemos ido pariendo desde el principio todo, y bueno, pues ha ido saliendo un álbum que a nivel musical no, pero a nivel de contenido, de letra y tal, sí que es, va con un hilo conductor muy definido. Hombre, también entiendo, yo creo que un poco por lo que él comenta, y que entre comillas tú llevas el que decide sí o no en cuanto a las letras, o que no se meta al resto de gente, también entiendo que siendo el cantante uno tiene que creerse las letras. Pregunto, ¿eh? No sé si me voy por terrenos que me meto gamba. No, a ver... Yo creo que esto, que cada uno es de una manera, ¿no? Yo sí que sí creo que... yo al final, yo la visión que tengo del grupo es hacer un, es que sea un hilo de escape de creativo, ¿no? Y al final lo que me interesa cuando me pongo a escribir es decir algo que me crea o que sienta. Obviamente, claro, no quiero contar una historia de la que no tengo ni idea ni conozco, porque es verdad que prácticamente nadie se va a saber lo que estoy cantando, porque al final, como la mitad es gritado y encima es en inglés, pues como no te compres el disco y lo leas, encima mi pronunciación, pues inglés segoviano, pues... Pues bueno, me sorprendió una vez que nos hicieron una crítica en un medio holandés y en uno alemán, y hablaron de las letras, ¿no? El contenido, y dije, joder, se ha enterado. Digo, no, ¡hombre!, no está tan mal. Pero sí que al final, un poco por nuestro propio concepto del grupo, por respeto hacia la banda, y sí que intento, cuando cante algo, lo sienta o lo haya sentido en algún momento y sepa de lo que estoy hablando. ¿Y ellos se sienten identificados también? ¿Vosotros os sentís identificados aunque no escribáis la letra? Sí, sí, perfectamente. Pues él nos describe la idea, en la estructura de la canción y los estribillos, y incluso pues nos casi nos obliga a hacer coros. os obliga. Bueno, ya que lo dices, los coros quizás es algo también muy importante a nivel general en el disco o en la banda, ¿no? Sí, porque a nivel de vocal, y sobre todo en este segundo disco, hay muchos más detalles a nivel de segundas voces, armonías, etcétera. Y aunque no lo puedes plasmar el disco directamente al 100% en un concierto, sí que intentamos que mantenga un poco la estructura. Entonces hay algunos coros que vemos como muy fundamentales para mantener un poco la fuerza de la canción, ¿no? Hay veces que en un estribillo te refuerza mucho que esté Javi y Sebas cantando al lado porque le dan esa potencia al estribillo que a veces hace falta para darle un subidón al tema. Entonces sí que lo trabajamos porque es importante, claro. Bueno, vamos a meter un tema para que la gente lo escuche un poquito, para que la gente empiece también ahí darle vueltas, pero y luego volvemos a decir otra vez la fecha del concierto para que la gente. Bueno, yo he escogido esta que se llama Anxiety. Anxiety, sí. Anxiety, bueno, ya mi inglés ahí medio vallecano. Yo creo que el tema ya lo dice todo, aunque no entienda uno mucho de inglés, ¿no? Es de los más literales del disco, habla de eso. Pues nada, vamos a pincharlo y que la gente lo disfrute. Crowd me out, that's the only end, and I can bring out suffer. Hills are rock, child to my chest, the presence my heart. Squeals my neck and I can breathe. And they get all scratching my skin, trying to relieve my soul from the irrational fears. Bueno, pues seguimos aquí, Generación Suicida. La verdad es que es un placer. Y bueno, estábamos hablando... Uy, a ver qué suena aquí ahora. Y bueno, estábamos hablando con la gente de Paralelum. Estaba sonando el tema Anxiety. Y bueno, fíjate que estábamos comentando y yo os decía, y lo hemos dicho anteriormente, no sois una banda de metal al uso, porque vuestras canciones tienen como muchos subidones, bajones, muchos cambios, estilos. O sea, hay momentos de mucha tralla salvaje, pero luego hay momentos como más tranquilos, melodías. Difícil encasillaros. Bueno, malo, regular, peor. ¿Cómo lo veis vosotros? O sea, para nosotros a nivel de concepto de grupo es bueno. O sea, es estupendo. Como nudo, es lo que queremos. Estupendo. Lo que queremos porque bueno, al final... esto no nos obliga, porque somos gente inquieta, tal, no nos obliga a buscar nosotros grupos para hacer otras cosas. Aquí las propuestas, claro, están todas abiertas y se prueba todo. Es verdad que a nivel de encaje o de seguimiento que puedas tener, pues yo creo que lo complica, porque al final hace que sea una propuesta que tengas que prestar atención, que a día de hoy yo creo que es complicado, que no tenga un sonido que esperes en ciertos momentos y tal, y al final yo creo que a nivel de encaje, a nivel de público, pues nos cuesta, sí, cuesta bueno, más despacio. Además hay gente que le gusta un tema y otro te dice, pues es que este no es mi estilo. Bueno, entonces tampoco tenemos un público homogéneo. Claro, incluso a la hora de veros en directo, las primeras personas que os vean por primera vez, uno no sabe cómo reaccionar, ¿no? Porque vais pum, pum, pum, pum, subidones y bajones en el buen sentido de la palabra. Pero obligáis a ser una banda que tiene, que tenemos que meter la oreja bastante, ¿no? Claro, de eso se trata. Sí, sí, que... va un poco en contra de los tiempos, ¿no? Esto de que todo hay que ser rápido, comida rápida, claro, rápido, rápido. Claro, al final aquí escuchas un tema nuestro y no te está diciendo exactamente a qué sonamos. O sea, te está diciendo a qué suena ese tema y, bueno, te da un poco de guía de por dónde puede ir el grupo, pero tienes que escuchar más porque las propuestas es variada. Entonces, bueno, al final... A nivel de, si quisiéramos vivir de esto, hacernos ricos, pues posiblemente estaríamos yendo en el camino, iríamos en dirección contraria frente a todos los coches. Sí, ¿no? Por desgracia, ¿no? Nos estarían dando las largas y diciendo, ¿qué cojones hacéis? Pues, hombre, pero es verdad que la gente que nos gusta Paralelun, estamos ahí siempre. Aún no sé si seremos muchos, pocos, regulares o medianos o cuánta gente, pero también al final creas gente que te sigue de una manera incondicional, ¿no? Sí, a ver, una cosa está clara, no tenemos muchos seguidores en las redes, pero la mayoría son seguidores reales, o sea, interacción con ellos y bueno, pues la gente se mueve a los conciertos y poco a poco, de todas maneras, poco a poco pues estamos viendo algo más de seguimiento, ¿no? Antes para nosotros era impensable irnos a Puerto Llano a atacar y meter a 50 personas en la sala. Es verdad que íbamos con dos bandas cojonudas, uh-huh, eran Grey Shop y River Crowd. Pero joder, vas allí a Puerto Llano que dices, me voy a encontrar aquí algo y metes 50 personas. Te vas a tocar a Murcia y metes otras 50. Te vas a tocar a tal y dices, joder, es que antes hemos llegado a tocar para 8 personas en Zaragoza. O sea, pues oye, esto es paso a paso. Habrá gente que estará diciendo, joder, 50 personas. Pero también es verdad que esto, como tú dices, paso a paso. Sí, por supuesto. O sea, no soñamos con meter mucha más gente a día de hoy. Bueno, pero por ejemplo, han mencionado a Grapeshot y Grapeshot han ido por ese mismo camino de paso a paso, ¿eh? Bueno, es que es la realidad, ¿no? Hay muy pocos grupos que desde el primer momento lo peten. Que los hay, ¿no? Hay grupos ahora mismo que están, que a lo mejor arrancaron cuando nosotros y están un peldaño o dos por encima en público. Y nos alegramos muchísimo por ellos porque la escena necesita también gente que atraviese un poco aquellas barreras. Ya a nosotros nos está costando un poco más, tampoco sí, tenemos prisa. Porque... Vamos poco a poco, tampoco tenemos una obsesión con las redes y cada uno tenemos nuestra vida y no nos podemos dedicar 100% a este trabajo. Somos un poco rancios también con las redes sociales. Bueno, y a veces hay que ser un poco rancio con las redes sociales, ¿eh? Sí, parece que cuanto más caña metes, más seguidores tienes. Sí, aquí hay que ser un poco rancio y muy cabroncete. Bueno, vamos a recordar otra vez la fecha que pueden veros en directo y ahora me voy a meter y voy a preguntaros, sobre todo porque yo tengo aquí además el vídeo, el de Bad Thugs, y la verdad es que es absolutamente impresionante, evidentemente la música, pero el vídeo, joder, es retorcido, tiene una estética... Que joder, no voy a decir aquí me merezco el Goya. Se nos fue, ¿no? Bueno, ahora hablamos del Goya y estas cosas, que eso es muy interesante. Pero vamos a decir la fecha para que no se me olvide, que si no, nos vamos por derroteros ahí. Venga. El próximo sábado, 25 de junio, en la sala, bueno, en la Asociación de Músicos de Móstoles, uh-huh, que está en el Polígono Rosales, en la calle La Fragua. Está al ladito de la DGT. 8 euros entrada anticipada, hay que decirlo. Sí. 4 bandas con Escaramuza, De Bruces y Delirio Crónico. Creo que a 2 euros por concierto sale muy bien. Vamos, salen más que bien, ¿eh? Cerveza. Y de hecho, si no quieres comprar anticipada, en taquilla vamos a estar a 10. O sea que tampoco te vas a. Tampoco. No va a dejar agujeros en los bolsillos, ¿eh? No, si te deja un agujero en el bolsillo, por favor no vengas. Pero está bueno, bien. Yo no va a dejar agujeros en el bolsillo. Y bueno, ahí está. Y yo fíjate que os comentaba. Yo estoy viendo el vídeo y. Joder, es alucinante. Tú me decías, me merezco el Goya. Contadme un poco, porque a mí, yo que soy muy friki de las películas de serie B, de terror y estas cosas con ese ambiente enfermizo, hostia, lo habéis conseguido. No voy a decir si película de serie B, pero ese ambiente está ahí muy palpable. Es que no, yo, por ejemplo, soy un fan absoluto de las películas gore, de la serie B y de todo eso. O sea, toma ya, bien. También mis películas de cabecera están ahí, pues, Tu madre se ha comido a mi perro, El ejército de las tinieblas, El vengador tóxico, o sea, esto es... va en la sangre. Sí que es verdad que, por ejemplo, a Juan le mola mucho también, a Sebas también, a Javi y tal, y como el concepto era oscuro, le dimos unas vueltas con Jorge, que Jorge es el sobrino de Sebas. Sí. Pero Jorge tiene una gran carrera a nivel de desarrollo de vídeos y tal, pues sí. Tiene una empresa, tiene una productora, sí, y audiovisual. Y nada, lo grabamos con un iPhone, para empezar. O sea, el vídeo está grabado con un iPhone, porque ahora mismo no hace falta más medios. Hostia. Y lo grabamos, pues, los cinco. O sea, estábamos... Y mucho material de chino. Sí. Mucho material de chino. Utilizamos lo que teníamos a mano y Sebas montó un poco el escenario, vamos, todo el atrezo. Y nada, nos fueron dejando cosas de por la bata de enfermo y no sé qué. Compramos la camilla en Wallapop y le colocamos nosotros las ruedas para hacer ahí y tal. Y nada, todo súper casero. Oye, pero bajo presupuesto y casero, que desde luego no lo parece, pero aparte de eso, entiendo que os habéis divertido una barbaridad. Bueno, hubo un momento dado que no tanto. ¿No tanto? Porque yo, cuando arranqué a grabar el vídeo, en el vídeo, bueno, para que lo vea la gente, está enfocado al principio en una cama, que está en una esquina, en un sitio súper, digamos, asqueroso. Ahora ya a día de hoy ya ese sitio está muy bien, porque lo han reformado y ya va a ser una casa. Sí. Pero en aquel momento aquello tenía una bajante, y la bajante de vez en cuando caía mierda, o sea, literal. Entonces hubo un momento dado que me giré hacia la izquierda y se me empezó a revolver el estómago. O sea, yo eso no actúo, yo estoy sufriendo de verdad ese vídeo. Porque olía mierda aquello que tiraba para atrás. Y se me quedó un mal cuerpo y cojones. Y luego esto se grabó en Ciempozuelos. Y hay una escena en la que iba corriendo. Y claro, para hacer la escena corriendo, me engancharon un trípode en el pecho. Y salí a correr por Ciempozuelos. Pongámonos en contexto, al lado del psiquiátrico. Entonces claro, yo iba corriendo por ahí, me iba cruzando con gente y la gente iba mediando nuevo y dice, se ha escapado uno. Ay, la hostia. Pues claro, lleva con la bata y los calzoncillos. O sea, que es que al final Ay, la hostia. Bueno, la verdad es que el vídeo es absolutamente recomendable, bueno, los que somos buen más frikis, como has dicho tú, de las películas, nos mola, evidentemente, el tema. Yo fíjate que esto, enlazándolo, porque vosotros cuidáis no solamente este vídeo, pero yo me fijo en cuestiones de portadas, cuestiones de libreto. Eso lo cuidáis al máximo detalle. Entiendo que, no sé si delegáis en otras personas, vosotros sois los que lleváis también todo ese trabajo. ¿Cómo lo hacéis? Porque a mí me parece perfecto. Yo tenía aquí, como decís, el primer trabajo del anterior a este, que venía, que yo lo decía, ¿no? El arbolito, joder, es impresionante. No, y el diseño segundo es muy, muy chulo. Tenemos la suerte de ser buena gente y llevarnos bien con los componentes de Paralelo. Ah, bien, ¿no? Entonces, el batería, Gustavo, que grabó con nosotros el EP, es diseñador gráfico, nos conoce muy bien porque hemos estado tocando con él en un montón de sitios y tal, y al final es como un quinto Paralelum, porque o sea, cualquier tema de diseños gráficos, de merchandising y tal, lo hacemos con él. Sí, entonces, el cartel del próximo concierto lo ha hecho él, de hecho. Efectivamente, eso es. Y bueno, nosotros le damos un poco la idea al disco, le mandamos las demos, comentamos un poco lo que queremos enseñar y él nos suele mandar 3-4 opciones, que suele costar bastante y tenemos bastante discusiones internas para ver por cuál nos decantamos. Es verdad que esta nos gustaba a todos, por ejemplo, en este disco, y en el anterior también es verdad que son las que coincidimos los cuatro, que joder, es que dan la tecla. O sea, cuando se pone nos conoce tan bien y sabe muy bien tal, que es que nos hace unos diseños que van a lo que buscamos, sin saberlo nosotros a veces, porque al final lo ves y dices, coño, es que esto es lo que quería. Entonces, bueno, pues tenemos esa suerte. Bueno, yo creo que dan en la tecla, ¿no? Y dais en la tecla, ¿no? Y bueno, incluso el logo de la banda, ¿eh? A mí me gusta mucho el logo de la banda, ¿eh? Es suyo también, me gustaba. El logo con la mancha ahí. Con el test de Ross, sí, la verdad, los que somos así un poco retorcidos ya, se nos va por ahí. ¿Qué se le va a hacer? Antes de volver otra vez y dar la lata con la fecha, ¿qué os gusta especialmente de este nuevo disco? Porque lo tenéis ya hecho, estáis presentándolo en directo, pero cuando lo tenéis, lo escucháis en vuestra casa, ¿qué dices? Joder, esto me gusta, ¿qué me gusta de este disco? Yo, a mí personalmente me gusta mucho la variedad, y que se ha tenido mucha más técnica a nivel musical, pero sobre todo me gusta la variedad, que no es siempre lo mismo. Hay más detalles, se trabajaron más los arreglos, hay muchos más arreglos en este disco, hay muchas pistas, segundas pistas, hay varias capas de guitarra, hay teclados, hay mucho trabajo de coros, con muchas armonías, y a nivel de ejecutarlo fue un reto, porque bueno, al final yo creo que cualitativamente es un salto con el disco, te puede gustar más un disco el otro, pero al final te puede gustar un estilo más que otro, pero yo creo que fue un salto a nivel musical, o sea, nos pusimos un poco en una tesitura de retarnos a nosotros mismos y de intentar llevar un nivel un poco más allá de la banda, entonces yo creo que es el... Porque el... Además el disco no habíamos ensayado mucho estos nuevos temas. Fue meternos en el estudio prácticamente sin ensayar juntos. lo habíamos hecho en casa, cada uno. Cuando empezaron a abrir un poco empezamos a trabajarlos conjuntamente, pero ya estaban muy trabajados en casa. Entonces, bueno, también fue una manera diferente de componer, nos familiarizamos todos con programas de grabación y nos pusimos a editar y buscar historias. Yo creo que nos dio un pequeño paso adelante. Lo escuchas y yo sí que veo una evolución. Bueno, se nota, yo creo que se nota la evolución. De todas maneras, es una banda que desde, ya lo digo, no solamente en este disco, sino en el anterior y el primero también, sí que vais en ascenso. Bueno, ascenso, vamos evolucionando. Yo creo que eso. Bueno, va evolucionando. Y bueno, ya van saliendo algunas ideas para un posible tercero y tal. Ya estamos pensando con el nuevo. No vamos pensando, salen ideas. El otro día Seba se sintió inspirado, nos mandó una idea que tenía con unas guitarras y tal, un tema que pues que es un rollo que es nuestro, pero que es también diferente. Y posiblemente, obviamente, si nos ponemos en algún momento del tercer disco, que entiendo que empezaremos a trabajarlo cuando acabemos con la gira de este, que esperamos que le queden muchos meses, pues seguramente no suena este segundo, porque la manera en que lo vamos a crear y un poco la situación personal de cada uno va a ser totalmente diferente. También han sido meses complicados por varias razones en algunos de los miembros del grupo. Y eso se ha reflejado en el disco, ¿no? Claro, pero también entiendo que queman temas. No sé si por ahí, porque él está diciendo, Diego, de Sebas, que está ahí con la guitarra, ¿no? Pero el resto, ¿estáis ahí con ideas de nuevos temas para el nuevo disco o reposado? No. Cada uno en su casa se pone a pensar y en hacer cosas, claro. Luego hay que plasmarlo en los ensayos, y, pero sí, todos pensamos en hacer cosas nuevas. Qué bien. Cada uno en su estilo. Pero sí, todo encaja, luego encaja todo. Bueno, porque tú además, fíjate que cada uno en su estilo, porque tú también vienes de otros, digamos, de otros estilos musicales también diferentes, ¿no? Yo soy muy punkarra. Bueno, es de los míos, ¿crees? Compartimos el gusto por Charlie Usher y los ejemplares. Sí. Que también, oye, es totalmente diferente. A lo mejor la gente estará diciendo, joder, que conozca a Charlie Usher, dirá, sí, pero qué coño tiene que ver con Metal Paralelo. Me encanta, son muy buenos. Yo los conciertos lo he alucinado. Y bueno, conozco a Rafa Almaseda y conocí a Charlie Usher y espectacular, un frontman espectacular. Tremendos. Vamos a volver a decir otra vez la fecha y yo no sé si hay más fechas aparte de esta. Sí, hay más. Ahora bueno, que me toca acordar ahora. Bueno, vamos a decir la fecha próxima, la de aquí de Madrid. Madrid, que posiblemente sea, si no la última vez, será la penúltima vez que toquemos en Madrid. Este año, quiero decir. Sí. 25 de junio en la Asociación de Músicos de Móstoles con De Bruces, Delirio Crónico y Escaramuza. 8 euros la entrada anticipada, está por internet, buscarlo y editar. Sí, hace el link. Y 10 euros en taquilla. Y luego, pues en verano estamos un poco por ahí. Bueno, íbamos a tocar en el 240 horas famoso. ¿Quién no iba a tocar allí? Porque eran muchas bandas, eso se cayó. Y ahora mismo cerradas, pues sí que tenemos una cosilla que puede que surja. De hecho, puede que surja un festivalín aquí ya pasado el verano. Están ahí viendo un poco si luego terminan de montar aquí en Madrid. Uh-huh. Y luego sí que tenemos noviembre en Vigo. Diciembre Irún, tenemos en enero Bilbao, en enero también tenemos Cantabria, puede ser. Van saliendo bolos. Y luego estamos intentando cerrar algunas fechas nuevas, que van saliendo ya bolos a meses vista porque está todo muy saturado, hay cada vez menos salas, porque ahora ha cerrado la Caracol, cerró la Sir Lawrence el otro día en Oviedo, bueno, pues están cerrando lamentablemente bastantes salas, entonces todas las giras, más que todos teníamos una gana de tocar de cojones porque llevaba 2 años sin salir de casa, claro. Entonces pues hay mucha saturación de grupos, cada vez hay menos salas, entonces ya las giras tienes que montarlas a muchos meses. Estamos viendo alguna fecha en febrero para el año que viene, si cerramos Gijón o tal, que nos han propuesto. Bueno, pues vamos a tocar en todos los sitios donde nos dejen. Bueno, es una gozada. La gente que estáis aquí en Madrid ya sabéis que posiblemente van a tardar bastante en poder tocar en directo, o sea que yo os diría que vayáis, que si no... Nosotros también le decimos lo mismo. Ahí está. No, evidentemente a los otros tres grupos, que también los conozco, pues sí, son buenos. Sí, no, malos no son. No son malos. Hombre, van por otros derroteros musicales, pero como siempre dice uno, ya que paga la entrada para ver a lo mejor a un grupo, que vea a los otros tres. Claro, sí, por supuesto. Hombre, variado. Oye, que tenemos la puñetera manía de pagar entrada para ver un grupo que está de puta madre, pero ya que tienes otro grupo, por lo menos escúchalo, ¿no? Oye, pasó el otro día... Cuatro grupos. Pasó el otro día en el concierto que dimos ahí en Barracudas, que comentabas, que al final nosotros íbamos a tocar con One Second Fate. One Second Fate, pues tuvieron 2 personas con COVID, y tuvieron que cancelar. Y 2 días antes, Bedlam Queen, pues nos dijeron, oye, vamos nosotros. Sí. Oye, yo en directo no les había visto. Sí que había visto, había escuchado un poco, tienen 2 EPs, había escuchado uno poco, tal, les tenía un poco testados, pero joder, que era el directo. dices, joder, es que es un grupo muy muy bueno. Y, sí. Y el que haya ido a ver a nosotros, joder, pues que les vea a ellos porque merece la pena. O sea, al final, yo creo que descubrir grupos nuevos siempre está de puta madre. Está interesantísimo, está interesantísimo. Bueno, nos queda poquito tiempo y ahora pondremos tema, pero ahora ya para la gente que nos está escuchando, aparte del concierto que ya lo hemos dicho, sobre todo, ¿dónde pueden contactar con vosotros para llevarse el disco, para comprar discos, etcétera, etcétera? Las redes sociales, aunque no somos muy habituales. Contestamos siempre, ¿eh? Eso sí. No. Y no nos gusta, porque a mí no me gustan las redes sociales, pero por cojones hay que hacerlo. Sí, a ver, es verdad que también intentamos cuidar mucho el contenido, entonces publicamos poco, pero intentamos que tenga un poco de calidad las publicaciones. Uh-huh. Y tampoco tenemos mucho tiempo normalmente, así que... Bueno, pero ahí está. Entonces, forma de contactar con vosotros. Pues mira, pues estamos en todos los sitios. Está Instagram, Facebook, Twitter. Tenemos un correo electrónico que es contacto@paralelum.com y luego si quieren adquirir nuestro disco pueden contactar con nosotros o lo pueden adquirir por internet en totemvertigo.com, que es una tienda que hay en Segovia, que son tíos de puta madre, y yo como soy de allí pues nos ponen el disco ahí a la venta, lo llevan a todos los sitios de España porque ellos son están en el marketplace de Fnac, están en el marketplace de Carrefour, o sea, es una tienda que vende a todos los a todos los sitios y fuera, al extranjero también puede vender. Pues eso, totemvertigo.com, ahí tienen los dos discos nuestros al mismo precio al que lo vendemos nosotros en gira, o sea que no se van a hacer de oro tampoco, ¿no? Bueno, que se esfuercen un poquito la gente, que lo compre, que apoye, porque a ver, está muy bien lo del MP3, pero físico, que... Además el diseño merece la pena, joder. Bueno, pues ahí está, o sea, yo creo que más razones no hay. Además, chicos, estamos muy guapos en las fotos. Ahí está, hay que decirlo. Chicos, la verdad es que muchísimas gracias de verdad por venir el domingo. Yo sé que esto a veces cuesta y se agradece una barbaridad, ¿eh? Cuando quieras, Carlos. Un placer. Estamos a tu disposición. Pues un gustazo y para mí, y sobre todo, iros siguiendo la huella y la pista disco a disco. Eso para mí es un orgullo, al igual que con otras bandas. Es decir, joder, van siguiendo ahí. Que yo sé que es jodido y muy, muy duro, ¿eh? Sí, a veces sí. Es muy duro. Terminamos Bad Thugs y sonando aquí Generación Suicida Paralelo. God is love. Bueno, pues ahí teníamos a la gente de Paralelum y bueno, ya se han ido, ya tenemos a los siguientes invitados. Ahora pintaremos música, comentaremos, les tiraremos de la lengua, que son la gente de Garra. Pero lo que está sonando de fondo se llaman Desenterrados. Estuvieron la semana pasada por aquí. Hablamos de la gente de Larsen, estaba el Rana, el Mosca, nuestro querido Monje. Y ya sabéis que estarán actuando el día 24 de junio en la Sala Gruta 77. Este es uno de los clásicos de los Larsen, el payaso. Y nada, vamos, que nos sirva ya para entrar con la siguiente banda, que son la gente de Garra. Pero vamos a dejar que escuchar un poquito Desenterrados. Poquito a poquito, porque no, los temas no duran mucho, ¿eh? Bueno, vamos a interrumpirle un poquitín, pero eso no quiere decir que luego no vayan a sonar los temas enteros. Están mirando aquí la gente. Bueno, antes que nada, la gente de Garra, tengo que darles las gracias, porque no solamente es que se hayan venido aquí el domingo, un domingo por la mañana a estas horas y este tipo de cosas, sino porque, oye, que os venís directamente desde Vitoria. Venimos, sí, venimos. Desde Vitoria. Bueno, ya estábamos comentando las cosas de estas, de las aventuras y andanzas de los músicos, ¿no? Problema que os encontrasteis metidos dentro también de lo que es el festival de la Esquena Rock, y vosotros ahí a pelo también tocando, ¿no? No, a ver, porque no es que no quedaba otra. Ya tenías la fecha, tenías que hacerlo, pero es verdad que el festival, pues te roba todo. Es normal, ¿sabes? Pero bueno, que son cosas que pasan también, ¿sabes? Pero me imagino que por lo menos contentos, ¿no? Aunque sí, hombre, hay cositas que puede uno, ¿no? Contento siempre, intentas pasártelo bien. Cada vez que salimos por ahí, siempre pasárselo bien. Eso es lo primero. Luego ya pues salga mejor, peor, o eso son cosas que no se controlan. Y tampoco puedes estar ahí. Ya. Bueno, pero sois un grupo que yo, por lo que además me mandasteis el dossier en cuanto a la banda y tal, sois un grupo que no paráis, o dentro de vuestras capacidades o limitaciones, no paráis ahí. Y además, si no me equivoco, lo estaba viendo también en el Facebook, habéis conseguido ganar un premio y estas cosas de concursos. Sí, estamos a tope ahora, la verdad. Comentadme un poquito, yo no sé, porque esto con... Al final, el estar haciendo punk rock o rock and roll o lo que sea, es currar continuamente. Es el tu tiempo libre, dedicarle a... Pero es algo que te gusta y ya está. Uh-huh. O sea, es envidia. O sea, siempre nosotros hemos dicho, si te cuesta ir a ensayar, no tengas un grupo. Nosotros vamos a ensayar, nos vamos de viaje, que sí, que pues allí hemos vuelto a las 4 de la mañana y nos hemos levantado para venir hoy aquí, pero se anda con gusto, no pica. Bueno, yo os lo agradezco porque yo sé que estas cosas cuestan. Pero bueno, antes de meternos más cosas y decir en otros y territorios y hablar de la música, ¿cuándo surge una banda como vosotros? ¿Cuándo surgís? ¿Cuándo os metéis en este loco mundo del rock and roll? Que yo siempre digo, los músicos sois unos suicidas, ¿eh? Yo siempre digo, sois unos suicidas. No sé cómo tenéis los cojones de meteros en este mundo. Porque esto no... ¿cuadran las cuentas? No, la verdad, ni de coña, vamos, es que es mejor no echarlas, porque si no... Acércate un poquito al micro ahí, acércate un poquito no, al micro. No, que las cuentas no cuadran ni de coña. Esto salió porque Javi y yo habíamos tocado en otra banda antes, Borja y yo también en otra banda distinta. Fueron proyectos que no acabaron de funcionar y entonces al tiempo decidimos juntarnos los tres porque, bueno, veíamos que nos íbamos a llevar muy bien y tal... Y empezamos como hace un año y medio, un poco más, casi 2020, dos años. 2020, ¿no? Dos años ya más o menos, ¿eh? Uh-huh. Y nada, empezamos poco a poco, y al final nos hemos liado tanto que juntamos una gira de presentación de la banda que hicimos así a lo loco, sin tener nada grabado ni nada, con la gira de presentación del EP, o sea, la hacemos empalmado. O sea, que sí, llevamos... Es que no sé cuánto tiempo llevamos de gira ya. Pues desde octubre del año pasado. Desde octubre del año pasado, así como que no dice la cosa. Así. Sí, llevamos 10 bolos y nos quedan otros 10 o 11. Joder, bueno, antes que nada, ya que habléis de bolos, ¿cuándo se puede ver el próximo bolo aquí en Madrid, por la zona de Madrid? La semana que viene. ¿La semana que viene? ¡Uy, qué bien! Sí, en el festival que hay en el Molar, en el festival del último bus. Sí. Que la semana pasada estuvimos en la batalla de bandas, nos llevamos el premio del público y la semana que viene estamos ahí en el festival. Uh-huh. O sea, que el sábado ahí a verlo todo. Estamos abriendo ahí a las 9. Uh-huh. Que nos toca abrir, ¿sabes? Así que... Bien. Oye, yo, fíjate, sin desmerecer evidentemente todos estos jueces sesudos que se meten a hacer en concursos de música y todas estas cosas, uno cuando recibe el premio de el público, sin que no se me molesten los jueces y este tipo de cosas, pero uno no dice, hostia, engordo 20 kilos de golpe, porque estamos hablando del público, el que está a pie. Para nosotros yo creo que, vamos, es lo más importante, porque cuando tú te subes ahí a mostrar lo que sabes hacer, ¿no? O lo que hacemos, puede gustar más o menos, pero siempre cuando tienes acogida y al final ese premio del público te lo llevas tú, pues joder. Es que yo en vuestro lugar engordo 20 kilos de golpe. Estamos haciendo algo bien, ¿sabes? Hombre, algo. Porque bueno, yo siempre digo, sin menospreciar a mis compañeras, compañeros, ¿no? De estas cosas de medios de comunicación. Sé que alguna que me está escuchando me estarán poniendo verde, ¿no? Pero sin menospreciarnos, realmente el público es el que está ahí al pie del cañón, el que va a los conciertos, el que paga las entradas, el que os encumbra arriba o abajo. Nosotros lo teníamos claro, ¿eh? Vamos, cuando nos presentamos realmente, o sea, realmente no íbamos a por nada, o sea, simplemente hacer el espectáculo, ¿no? O dar lo que sabemos hacer, y eso lo hablamos entre los tres, mira, da igual, el caso es tocar allí, pasártelo bien y que se te conozca, ¿sabes? Uh-huh. Y te escuchen. Y luego, mira, salta la liebre, con el premio del público y demás, ahora tocar en el festival, pues ¿qué más quieres? Enhorabuena, porque yo creo que esas cosas llenan. Bueno, antes de poner un tema, por lo menos para que ya la gente escuche, ya abra los oídos de par en par, comentadme, porque voy escuchando, me mandasteis antes de venir la entrevista temas vuestros, comentadme un poquito a nivel de producción, ¿teníais claro cómo tenía que sonar el disco? Yo os estaba diciendo, joder, suena de puta madre. A ver, Borjita. ¿Quién lleva los controles en este tipo de historias? Creo que, ¿a quién lo habéis dejado? Que, creo que eso para los tres. Yo siempre soy a veces más crítico en cuanto a cómo suena, porque soy técnico de sonido, o bueno, fuera. Hostia. Y, pero realmente, además es que somos un poco los tres de, digamos, de todo el abanico que hacemos desde metal hasta punk. Uh-huh. Somos cada uno un poco diferentes y la idea es, nos gusta a todos, es vamos a juntarnos. Uh-huh. Y la idea de cómo suena, encontramos en un estudio Dani, que es un crack, y yo creo que nos pilló enseguida. Queríamos que sonáramos potentes, brutos, le metemos mucha caña y mucho punk, pero tampoco queríamos que sonara para nada patatero. Uh-huh. Y realmente yo creo que hemos conseguido el sonido, o sea, los tres nos quedamos flipando de lo contentos que estábamos, porque era más o menos lo que queríamos que sonara. O sea, nosotros intentamos grabar algo antes, tenemos dos maquetillas, una maquetilla hecha con dos canciones, y nos había gustado, pero dijimos, necesitamos meternos a un estudio para que alguien, no es que sepa más, que lo sabe, que yo, sino que alguien solo se dedica a eso, que nos vea, y además era alguien que le gustaba el hardcore y tal, y queríamos tirar un poco por ahí. Que estuviera un poco entre las dos ramas, que no estuviera, que no sea, que fuera especializado en el punk ni en el metal, sino que estuviera en sonar bruto, que yo creo que es un poco lo que, hombre, lo que nos caracteriza. Al final estamos hablando de que son sonidos que no son fáciles de tratar y de sacar ese sonido. Y no lo digo por vosotros como músicos, sino también en la hora de producción o de la grabación puedes cagarla, entiendo. Sí. ¿Estabais muy encima de la producción, no sé si como técnico de sonido, o decir, venga, no, libertad, nos fiamos? No, porque nos fiamos, pero porque desde el primer momento Dani nos, o sea, nos pilló. O sea, es que nos pilló en un... Y cuando estábamos tocando ahí, o sea, es que era decir, sí, o sea, me fío de ti, porque lo poco que vas escuchando cuando vas grabando dices que ya empieza a sonar bien. Cuando metas un poco de magia en la mezcla, en la masterización, o sea, entonces voy a flipar. Y es que fue así, o sea, no tuvimos que decirle mal. Le dijimos, mira, queremos grabar así tal. Mira, esto que hemos grabado, pero queremos que fallamos en esto tal. Y es que realmente no dimos mucho la brasa, pero porque no había que darla. Y lo bueno además es que queríamos ser honestos también con lo que se escuchara en la grabación, no en el CD. Y que se pueda ver en directo. Que se pueda ver en directo. Hostia, es que eso es otra historia, ¿eh? Al ser tres no hay muchos arreglos, porque si no luego llegas al directo y dices, vale, muy bien, en CD suena aunque te cagas. ¿Cómo lo defiendes? Claro, pero... claro, hay una cosa que sí que hablamos también y lo que estabais comentando. Un trío, como que las cosas buenas o malas quedan muy al aire rápidamente, ¿no? Claro, rápido, claro. Rápido, ¿no? O sea, no tienes otra guitarra que te cubra el error o la gamba o cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a meter, ahora nos metemos con cuestiones de voces y demás cosas que a mí me gustan mucho. Pero venga, elegidme un tema para pinchar. Dale. El que creáis. Venga, elíjame uno. El que tú quieras, venga. Venga, pues el que abre, Abrazo de la Química. Cuéntame por qué, anda, cuéntame por qué. Aparte de que sea el que abra, y bueno, Abrazado a la Química me da idea de cosas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Venga. No, porque simplemente porque es el cabre, empieza muy potente. Y bueno, así quien escuche, pues cabre bien las orejas. ¿Es el que te gusta por razón, por alguna razón en especial? Digamos que hay un poco de implicación personal en ese tema, en esa letra. O sea, es por... ¿Currada por ti? Es que, bueno, nosotros componemos los tres. Vale, ahora hacemos letras los tres, componemos los tres. De hecho, en el EP hay temas de los tres. Pero ese en concreto a mí sí que me tira mucho porque, bueno, hay mucha parte ahí de lo que se cuenta que yo lo he vivido también. Y entonces, pues bueno, por eso, un poco por eso. Pues vamos a meter Abrazado a la Química y ahora seguimos hablando. Y esto de que compongáis, escribís los tres, está muy interesante, ¿eh? Pero vamos a pincharlo, que si no me enrollo como las persianas. Vamos a ver si suena. Y malos recuerdos. Bueno, pues abrazado a la química, ahí estaba en Garra. Y bueno, lo estábamos comentando y estabais hablando de... Bueno, antes que nada, que siempre me enrollo como las persianas, recordar a la gente, estáis escuchando Generación Suicida. Ya sabéis que estamos todos los domingos de 12 a 14 horas, estamos en Revi Rock Studios, en Revi Radio. Y bueno, ya sabéis que mañana lo podréis escuchar en Templaria Radio a las 8 de la tarde, 8 de la noche, hora española, y 15 horas en Uruguay. Y luego también estaremos el jueves a las 18 horas, nos vais a poder escuchar otra vez el programa en Asalto Mata Radio Rock. Y luego ya ponemos el podcast, así que bueno, pedimos un poco de paciencia, que se le va a hacer, oye, esto es lo que tiene, pero podéis escucharnos tres veces, o sea, y luego ya nos lo podéis descargar el programa, os lo podéis llevar en el móvil y nos podéis estar escuchando continuamente hasta que en bucle y todo, hasta que os hagan las orejas, os ardan. Pero en fin, me enrollo como las persianas. Garra, comentaba, yo estábamos comentando fuera de micrófono que teníais vosotros un grupo de referencia para decirle al productor, oye, queremos que esto sea, y que todo ha sido muy coser y cortar, ¿no? Rápido. Sí, nosotros, a ver, le dijimos varias bandas que nos gustaba. Acércate un poquito al micro. Le dijimos varias bandas que nos gustaba el sonido, y la verdad es que en Bulletproof Studios Dani enseguida sacó lo que queríamos más o menos. Luego hubo allí que pulir cuatro cositas, pero la verdad es que, o sea, a nivel de producción en el estudio fue muy poco lo que hubo que tocar, muy muy poco. De hecho, uh-huh. Yo estaba súper contento porque este lo llevamos todo muy muy preparado, muy a tiro hecho, que eso a él también le facilitó mucho el trabajo. Y al final la verdad es que el sonido nos sorprendió bastante porque no pensábamos que iba a sacar esa potencia y que se iba a escuchar así de claro. Uh-huh. ¿En qué os ha metido caña? ¿Os ha metido caña en algún aspecto a la hora de grabar? No, no sé si... Yo, chavales, que tenéis que ir, tenéis que espabilar, no sé. No, en que sonara todo perfecto, pero creo que... No sé si porque íbamos acojonados o con mucha humildad. Uh-huh. Teníamos miedo a digamos, a que no diéramos... la talla, porque ajá. Sabíamos que él nos iba, y al revés, nos dijo, joder, venís muy preparados, hay mucha peña que viene aquí al estudio, se cree la hostia y luego no sabe tocarlo bien, entonces ajá. Sí que hubo algunas cosillas de, venga, pues vamos a hacer varias tomas, pero realmente salió bastante mejor de lo que pensamos. Nosotros íbamos un poco diciendo, vamos a ver si nuestro nivel nos da para hacer algo bueno, porque además queríamos hacer algo bueno, pero no sabíamos si éramos capaces. Claro. Y la verdad que nos metió caña, pero yo creo que bastante menos de lo que pensábamos. Sí, sí. Uh-huh. Cero presión, la verdad. Cero presión, ¿no? Bueno, eso está de puta madre, ¿no? Pero es verdad que algunos productores sí que meten presión o meten caña a la hora de apretar tuercas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, en caso de Dani, para nada. O sea, cero presión. Y uh-huh. Toda crítica que podía hacer, siempre constructiva y desde una calma y de, venga, nota, dale otra vez. Uh-huh. Y que no me... prueba otra vez, yo creo que te va a salir mejor ahora. Claro. Y así digo, dando. Oye, entiendo que aparte de, como os decía él, de que venís preparados, aparte de vuestra capacidad como músicos, entiendo que todo el bagaje de concierto también os da mucho rodaje. Y tenéis claro lo que queríais sonar, ¿no? Sí, sí, eso claro lo teníamos. O sea, no sabíamos si íbamos a ser capaces, pero claro lo teníamos. Bien, bien, bien. Oye, yo siempre pregunto a todas las bandas, sin menospreciar el resto de miembros de la banda, yo siempre digo, por desgracia, mucha gente hace la criba de si un grupo le gusta o no por el registro vocal, por la voz. Es una, a mí me parece una injusticia, ¿no? Pero es verdad que es lo primero que a uno le entra. Comentadme un poquito estos registros vocales, si yo no sé si eso lo teníais muy en cuenta, cómo lo habéis trabajado, o habéis dicho, venga, no, lo que hacemos nosotros siempre es zasca y ahí está. Venga. Sí, sí, porque ya nos conocía a los dos. Uh-huh. Entonces, él, que es el que no canta... Claro, les he dejado el marrón a ellos. Les he dicho, esto más o menos lo que estaría bien hacer, y a tomar por culo, ponemos vosotros. No, la idea era un poco mezclar la voz más melódica de Javi con el gutural o semigutural, no sé cómo llamarlo, de Borja. Uh-huh. Porque, no sé, parecía que veíamos que podía encajar muy bien, que eran dos voces que podían empastar muy bien. Sí que es verdad que al principio, cuando se formó la banda, la idea inicial era que Javi fuera el vocalista principal y que Borja hiciera coros por detrás y buscar un bajista, pero bueno, Javi estaba empezando con el bajo, llegó un día y dijo, pues a mí me apetece probar con el bajo. Le dijimos, bueno, pues cógelo y pruebas. Y probamos un día y dijimos, ya está, te quedas con el bajo, o sea, no lo sueltes, porque se le dio bien. Y entonces ya... ¿Y te has quedado con el bajo? Ya aquí sigo. Se ha quedado con el bajo. Entonces ya cambiamos la estrategia y ya fue dos voces principales. En lugar de principal y coros, dos voces principales. Y la verdad es que va a estar muy bien y desde entonces, vamos... El juego de las dos voces va muy bien, además, cuando hay trozos en los que cantamos los dos a la vez. Y es que son dos voces que empastan. Empastan muy bien. La mía es más aguda, porque tira un tono más alto y él con su tono bajo, pero que se diferencian muy bien y se mezclan muy bien las dos. Cuando estamos los dos, ya sabes que hay canciones ahí en el que él suelta sus berridos. Es difícil, compactar estos dos tipos de registros, ¿eh? Sí. A ver, hay que saber meterlo un poco también. Yo creo, pero es intuición también, ¿no? También entiendo que eso es algo espontáneo que sale a la hora de hacerlo, ¿no? Sí. A ver, yo creo que él. Pero es jodido, ¿eh? Jodido. Él es el que canta. Yo siempre digo que el que canta es él. El que sabe cantar, él, que sabe poner la melodía. Y a mí me gusta mucho hacer el cabra. Uh-huh. O sea, yo cuando me subo, me transformo. Cuando cojo una guitarra y me das un micro, yo me transformo. Y me gusta. O sea, ser muy enérgico. Y dentro de eso, desde pequeñito, yo gritaba mucho. Entonces me di cuenta de que tenía esa capacidad. Yo no canto, yo grito. Yo siempre le digo, hay a peña que le gusta, porque dice, joder, cuando se va bajo de un... Digo, pero ¿cómo gritas tú tan pequeñito, tal, no sé qué? Joder, me mola más. Y digo, yo grito, yo no canto. Yo siempre digo que canta Javi y yo grito. Si te gustan mis gritos y tal, pues bueno, yo entiendo que hay a gente que le gusta, por eso lo hacemos. Pero el que canta es él. Ahí está, yo creo lo bueno y lo que mola son este tipo de contrastes. Evidentemente habrá gente que le guste más tu voz y a otro le gustará más la de Javi. Pero la verdad es que el contraste de las dos es lo que realmente te da un saborcito, te deja buen sabor, ¿no? Por lo menos opino yo, ¿eh? A lo mejor está escuchando gente o seguidores vuestros y me están diciendo, bueno, no te enteras, pero bueno, ahí está. Que bueno, no me quiero olvidar que lo mencionabais antes, que todos escribís. Sí. Todos. Y componéis todos. Sí. Bueno, esto es mucha lucha, ¿cómo se equilibra? ¿Os pegáis los unos a los otros? ¿Cómo se lleva esto? Porque muchas bandas tienen un compositor, una compositora, y ya está. Pero vosotros tres, todo. Aquí cada uno, pues por libre en su casa, coge sus ideas y luego se exponen en común. Pues mira, tengo esto. Incluso las letras que uno escribe siempre están abiertas a cambio. O sea que todo lo que hagamos siempre está abierto a cambio. Porque al final tú tienes algo en la cabeza de una determinada manera y cuando lo expones y ellos empiezan a tocar, ves que cambia. Uh-huh. Cambia e incluso se mejora y dices, coño, es que me gusta más ahora, ¿sabes? O sea que siempre hay toque. O sea, da igual si el tema lo ha compuesto Jaume, Borja o yo, que siempre va a haber una pequeña modificación, un aporte que lo va a mejorar. Y como estamos abiertos al cambio, y todo lo que sea embrutecerlo siempre va... Ahí está, ¿no? Cerita, ¿no? Que... Si es que la cerita es lo que tiene, ¿eh? Lo que tiene la cerita. Pero, no sé, ¿y quién hace la criba? No sé si hay alguien que haga la criba y diga, venga, esto sí, esto no, los tres lo hacéis a la vez y esto es... Lo tenéis tan claro la forma en funcionar. Yo lo digo porque esto no es tan habitual como parece. No. Eso lo hacemos los tres. Lo que pasa es que sí que... Yo creo que nos sale algo natural que, por ejemplo, si Javi llega con un tema suyo, aunque está abierto a cambio, pero sí que, digamos que Borja y yo intentamos sacar lo que Javi tiene en la cabeza. O sea, ya que es un tema que ha traído él, primero que le guste a él y luego que nos guste a nosotros, por así decirlo, porque es un tema suyo. Y cuando trae Borja un tema, pues igual. Entonces, aportamos los tres, pero sí que cuando uno trae un tema suyo, pues intentamos, bueno, que sea un poco el que vaya diciendo, hey, yo quiero que suene así, yo quiero que esto salga así, y que vaya un poco por ahí el tema. Bien. Bueno, nos va quedando poquito tiempo, porque a las dos tenemos que terminar, pero no me quiero olvidar, vamos a volver a insistir en conciertos, el próximo concierto que hay, este tipo de cosas, para que la gente diga, venga, que puedo verlos, porque si están escuchando por primera vez y les gusta, pues para que os vean en directo, y ya de paso para que se compren el disco, oye, estas cosas, hombre. Un aporte, coño. Así que la gente se rasque un poquito el bolsillo, así que venga, formas de... Bueno, el próximo concierto. 24, bueno, este sábado. Este sábado, 25, que es? No sé si 25. Pues este sábado en el Molar, un poquito ahí al norte de Madrid, pero no se tarda nada, en 10-15 minutos en coche, autobuses, y ese festival, el último bus, que hay desde metal hasta rock y punk, entre más o menos en eso se mueve, Y nada, vamos a estar ahí y yo creo que va a estar guapísimo. ¿Y vosotros tocáis? Nosotros tocaremos sobre las 9. Va, bien. Además van buenos grupos, ¿eh? Tocamos con Afonic. Con Afonic, con La Cantera, Afonic. Con 51 grados. O sea, va a estar bastante guapo. Así que si la peña se anima, se lo va a pasar bien, eso seguro. Y será carísimo, ¿no? Son 5 o 7 pavos, no sé dónde está. Está carísimo, ¿eh? Anticipada. Sí, joder, 7. Carísimo, es carísimo. Que no vaya, que es muy caro. Que no vaya, que es muy caro. Es un poco que no te queda para cervezas, ¿no? Un pavo por banda, no sé. Bueno, a medio pavo por banda, ¿no? Casi. A medio pavo por banda. Joder, yo creo que más fácil no puede ser, ¿eh? No puede ser. Y bueno, contactar con vosotros. Y ese, bueno, no sé si hay más conciertos aparte de este. Tenemos muchos. Aquí la agenda. Bueno, ahora tenemos ese. Aquí la agenda, le miras a él. Luego ya nos vamos hasta noviembre, tenemos que ser final de gira. Tenemos por ahí Jaén, tenemos Toledo, Badajoz, Valencia y el final de gira el 26 de noviembre en Madrid. 26 de noviembre en Madrid. De momento es eso lo que tenemos, a no ser que salga algo más, pero de momento es eso. Bueno, oye, es una buena tirada. Tenemos unos cuantos antes, o sea que sí, son. Tenemos bastantes, ¿eh? Una buena tirada, madre mía. Bueno, yo la verdad es que enhorabuena, que eso no es tan fácil, aunque sé, me imagino que esto es todo curro vuestro, auto. Sí, está señalando auto y más todo auto, ¿no? Auto. Todo auto, ¿no? O sea, aquí no hay manager ni este tipo de cosas, ¿no? No, todos nosotros. Al final es lo que vale, ¿no? Y es lo que te llevas, ¿eh? Y es lo que te llevas. O sea que. ¡Ey, que mola un montón, eh! Es mucho curro también, es verdad, hay que decir que es mucho curro, sí, pero sí. También mola, ¿no? Mucho curro y, joder, que pues también provoca fricciones ahí de. Por cansancio, ¿sabes? De. Joder, uno está turullado con ciertas cosas y el otro tal, pues es lo típico, pero son cosas que. Van pasando. Claro, pero bueno, también es mejor, también que bandas como vosotros también es el ejemplo de que la autonomía, la autogestión funciona. Claro, sí. Que funciona, hombre. Sí, o sea, sí funciona. O sea, que parece que no se puede, pero se puede. Se sí puede. Que funciona, lo que pasa es que es muy exigente y conlleva muchísimo trabajo y esfuerzo, pero sí que funciona, claro que se puede hacer. Con trabajo y esfuerzo se consigue. Lo que pasa es que necesitas trabajo. Si piensas que esto es llegar y tocar y ya está, no. Está muy equivocado. Esto tienes que hacer muchas cosas fuera de lo que es tocar. Claro, claro, porque luego pero también es. Pero es tu historia. O sea, Garra es de nosotros y de la gente que nos ayuda. No es de nadie más. Para bien o para mal. Es o nuestra cosa bonita o nuestra mierda, pero es nuestra. Totalmente de acuerdo. Oye, antes de terminar, que yo estaba viendo la portada, joder, mola un huevo, ¿eh? Sí, eso. A ver, vamos a darlo porque yo que soy muy friki, estas cosas hay que decirlas. No me quería ir sin decirlo. Estamos colaborando desde hace tiempo con un fotógrafo, con Alberto Allen, que bueno, conocido como Capi. De Allen Fotos, fue el que nos hizo las fotografías del EP, también nos grabó un videoclip y la verdad es que con él es un gustazo. Y hemos tenido mucha suerte en el tema del EP, hemos tenido mucha suerte tanto con Dani de Bulletproof Studios como con Alberto, con el fotógrafo, porque hemos dado con dos personas, que trabajar con ellos ha sido la hostia. Bueno, hay que decir que la portada, esto parece el cartel de una película de terror, parece que vais a sacar ahí los machetes y ahí zasca, estas cosas. Bueno, oye, habrá gente que me está diciendo que joder, qué mente más retorcida tiene, pero bueno, qué se le va a hacer, lo tenemos así. Y bueno, formas de contactar con vosotros y ya rematamos, venga. Por Facebook, por Instagram somos Garra Van o Garra-Van y tenemos también Gmail, que es garra.van.madrid@gmail.com. Sí, que lo miren bien porque hay varios garras, Sí, hay algunos grupos, pero hay varias garras. Pero bueno, no están haciendo mucho y tal, de hecho pensamos de igual tenemos que cambiarnos, pero no, nosotros es que es nuestro. La verdad es que quien quiera buscaros os encuentra. Sí, es fácil. Hoy en día antes era más complicado. Así, ahora tampoco es muy complicado, ¿eh? Así sí, que si tienes que meter tres veces Garra en Spotify, pues tampoco te cuesta tanto. Ahora, sí, pues, y si tienes que meter una cuarta, tampoco vamos a exigir tampoco mucho, ¿no? Tardas 30 segundos. Tampoco pasa nada. Bueno, pero que la gente compre el físico, coño. Ahí está. Que chicos, muchas gracias por venir y terminamos. Elegidme un tema para terminar, el que queráis. Vamos a meterle desde las sombras, ¿no? A ver, venga, que es el último además. Comentadme un poquito desde las sombras. Cambia un poquito. Bueno, pues la verdad es que el EP va así como muy en correlación los temas, ¿no? Mm-hmm. Van hablando de... ¿Conceptual? ¿Disco conceptual? No llega, pero todos sus temas están relacionados. Sí, te pones a escucharlos un poco con detenimiento. Y este en concreto pues habla del poder, el poder oculto que está detrás de todo. Sí. Bueno, ahora que venimos de tiempos de pandemias y estas cosas, desde la sombra, bueno, me voy a meter un jerigay, pero es verdad que con esto de las pandemias y demás historias, ahí en las sombras hay muchas cosas, ¿eh? Muchísimas. Muchísimas. No voy a decir nada, que ya sabe la gente por ahí por donde vamos, que, bueno, mira, no somos los únicos que lo decimos. La última, la gasolina, ¿eh? Qué toma ya, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Es que cuando empezamos aquí, qué bonita es la vida. Vamos a meter desde las sombras que, joder, vamos a aparecer un programa de esto de Happy People y estas cosas, ¿no? Fin, venga, metemos el tema, chicos. Muchas gracias por venir. Y yo quiero dar las gracias también a Gema y a Rocío, que creo que las conocéis. No sé de qué, pero... Me suenan. Te suenan, ¿no? Te suenan. No han querido venir. Mira que les he estado yo, sobre todo a Rocío. Rocío, vente. Y nada, no quería venir. Qué perracas, todo por dormir, ¿eh? Es que no puede ser, ¿eh? Pero te queremos, Rocío, te queremos. A Gema no la queremos. Así que directamente, sí, a Gema no la queremos. Me vi en un concierto y ni me saludó. Es que desagradable. Madre, ¿eh? Desagradable. Pinchamos, Generación Suicida, Revi Rock Studio, Revi Radio. Nos vamos. Garra.